Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Evade Noticias en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en www.radioplaceres.cl. En este programa de esta semana vamos a tener una serie de material para compartir con ustedes, un material que intenta concientizar sobre la situación, las distintas situaciones que están ocurriendo en el país. Dentro de eso está el tema de no al TPP. Van a escuchar algunas cuñas que intentan explicarnos qué significa esto, explicación que intenta incentivar la movilización y agitación por parte de ustedes. Está el tema de la moneda social de Valparaíso también, a propósito de búsqueda de alternativas u otras miradas a la economía, y también, entre otros elementos, la declaración de la coordinadora 18 de octubre sobre las huelgas de hambre de las personas que están detenidas a partir de la revuelta. Junto con eso tenemos dos entrevistas relevantes, una que es realizada a la abogada que representa a las víctimas del caso de acoso sexual del juez Luis Barría, el juez de Rancagua, quien desde el 2006 aproximadamente ha realizado reiteradas formas de acoso sexual a diferentes funcionarias, y aunque en la investigación se confirmaron todos los acosos sexuales, su sanción fue mínima en relación con el daño hecho a las cuatro denunciantes. Este caso del juez de Rancagua sobre acoso sexual, por un lado, y también como entrevista central, que la vamos a dar en tres partes distintas, tenemos una conversación con Paula Muñoz. Ella colaboró en la sistematización de los distintos cabildos ciudadanos que se realizaron a partir del 18-19 de octubre del 2019. Más de 1.200 cabildos que se organizaron en un primer momento de manera cuantitativa, y que da luces un poco sobre las distintas demandas que se manifiestan ahí en el cabildo, y considerando que estos cabildos son efectivamente el trabajo constituyente que comenzó a hacer el país a propósito del levantamiento que ocurrió ese 18 de octubre pasado. Tenemos una entrevista donde nos cuenta un poco cómo se gesta este tema de los cabildos, después quienes trabajan acá, la gente de Unidad Social, que recordemos como la sociedad civil institucionalizada, por llamarlo de algún modo, donde están federaciones de trabajadores, de estudiantes, del área de la salud, etcétera. Una segunda parte donde se establece el vínculo de esta Unidad Social con distintas universidades a partir de la oferta de trabajo conjunto que hizo la Radio Universidad de Chile. Se ayuda a sistematizar esta información, y una tercera parte donde se da cuenta un poco de cuáles son los resultados centrales de lo que ocurrió en este ejercicio de Cabildo Ciudadano, cuyo llamado es a seguir desarrollando, a seguir acompañando todo el trabajo que hagan las y los constituyentes que sean elegidos en mayo. Pero es un trabajo que no podemos, como pasa con los representantes, sea diputados, senadores, no se pueden elegir y después la gente desentenderse de los trabajos que se hacen al respecto. El trabajo constituyente que se tiene que hacer también tiene que estar acompañado por visibilizar las distintas temáticas que debieran estar en esta constitución con el trabajo que hagan los cabildos, con las movilizaciones y las manifestaciones que se hagan en los espacios abiertos, etcétera. Esto es el EVA de Noticias, entonces, con las entrevistas a la abogada de las víctimas de acoso del juez de Rancagua, con la entrevista a Paula Muñoz, que fue parte de la sistematización de los cabildos ciudadanos y con mucha cuña consciente y con música también bastante interesante para sandunguear, para compartir y para despertar. Esto es Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Buena semana, gente. Justicia divina, perfecto se estratega en cada gota de saliva, nuestra máxima entrega. Digo, ya te traemos nuestros cuentos y novelas verdaderas, partiendo de la base injusticia en nuestra era. Mira, esta vez somos los artistas de mes, 12 los vocales y un DJ, tú nos ves, supremacía. Yo vivo día a día con la justicia divina, con la justicia social, como lo vemos lo decimos. El hombre es igual, si este ritmo no nos pueden detener. Agiliza tu mente, aún es tiempo de aprender, conocer y no temer, de vivir en comunidad. La pureza de las almas, la pura bondad, hoy por ti, mañana por mí. Si el odio es más fuerte, no podemos vivir ni gozar de atributos. Comprendido que este reino hay que pagar tributos. Firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Yo firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Mi condición, limitando la expansión, no retrocede ni un paso, hoy tengo posición. Hijo fruto de esta tierra, heredero tradición, y la degradante traición es producto de la incomunicación. La justicia es mi opción, en el abanico de certeza, muchos falsos dicen que esta religión profesa. La fiesta de justicia, el alegato ya empieza, subimos al estrado. Oye, luego dice el juez que se acerque el acusado, este siendo irrevocable sentenciado en la cuna del humilde sacrificio. ¿Será que en la pared hay demasiado orificio? Déjame lo débil, tengo concreto, oh no, digan más mentiras, que antes del ocaso rima, hombre arremeto que sacuda este suelo, enfrente de su rostro, no quiero ver un velo que desfrace la mirada delatando falsedad, una fraudulenta hermandad, carente lealtad, la bandera media asa. Hoy es el día en que Mapu y la justicia al abuso de confianza dice basta. Firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Yo firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Yo firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Sabes el dinero canjeo por bienes y servicios, diferencias de opiniones, debate, vicio, profundamente lívido y dana. Dos luchan entre sí, saca la voz, uno, dos, son los pies escalando el Olimpo. Lo digo fácil, menos enredado, es que alguien tira mi destino a la suerte. Acomodados, acomodados, es que a alguien le conviene que estén muy asustados. Más que cámaras, botones, pánico, cosquillas, agilado, la metáfora lanzada al aire como superdotado. Ambigüedades, contradicciones, crecimiento económico, la gente en los barrios más que agónico. Utopía como espía el desarrollo, la Gran Vía, en donde solo corren coches lujosos. Que ironía, alguien dice en la tele, la culpa no es mía, es del libre mercado. Ambivalente, estoy agotado. Estamos aquí porque no existe lugar alguno donde uno de nosotros pueda esconderse de sí mismo. Quedarse estancado en estúpido cinismo. De pasito a pasito, de una fase a otra, el divino tribunal con su estilo se denota, dictando la sentencia, generando experiencias. Firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Yo firmo mi objeción, manifiesta la presión, atento porque hoy la justicia está en acción. Los cambios urgentes. En la actualidad existen exigencias urgentes en materia carcelaria, y estas deben ser difundidas y contempladas en la lucha cotidiana para paliar en parte la tortura del secuestro de nuestra clase en las cárceles del Estado capital. Uno de ellos es la derogación del decreto de ley 321. El 11 de enero del 2019 se promulgó el decreto de ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Una modificación a la ley 321 del año 1925, impulsada por los senadores Pedro Araya Guerrero, Felipe Arboe Bascuñán y los ex senadores Alberto Espina Otero y Hernán Larraín Fernández, todos políticos vinculados a prácticas represivas dirigidas hacia el pueblo. Esta reforma desconoció el carácter de derecho que se le otorgaba a la libertad condicional, la cual pasa a ser un beneficio. Bajo esta nueva comprensión de libertad condicional, se modificaron los requisitos para acceder a esta. Dentro de los nuevos requisitos están un informe psicosocial a cargo de Gendarmería, el aumento del tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, mayor cantidad de conducta. Esta modificación afectó a toda la población penal, también a quienes fueron condenadas con anterioridad a esta ley, ya que es retroactiva, y ese es uno de los puntos más cuestionados, ya que tiene efecto desde su promulgación hacia adelante como desde su promulgación hacia el tiempo pasado. Es decir, quienes fueron condenados previo a su promulgación también fueron afectados. ¿Cómo afecta esto a las, los y les presos políticos? Esta modificación establece un cambio en los tiempos de las penas. Por ejemplo, en delitos contemplados en el número 2 de los artículos 365, 366, 367, 411, 436 y 440, en el cual dice: todos aquellos que hayan atentado contra la policía o cuerpos represivos del Estado solo podrán postular a este beneficio cuando hubiesen cumplido 2/3 de la pena. Esta ley perjudicó a compañeros privados de libertad como Marcelo Villarroel, modificando los tiempos de cumplimiento de su condena, dejándolo 16 años de la calle, cuando podría este año haber accedido a su libertad condicional. Si el compañero Marcelo cumpliera la pena según la modificación actual, estaría saliendo a los 63 años de edad. El decreto de ley 321 está aplicándose retroactivamente a toda la población penal. Por esto, es urgente que juntas, juntos y juntes, logremos la derogación del decreto de la ley 321 ahora. Radio Placeres. Estamos al otro lado del teléfono con una compañera, una guardadora de semillas, lo supe recién, la verdad, con Paula Muñoz, y vamos a conversar con ella a partir de la sistematización de los cabildos ciudadanos o parte de los cabildos ciudadanos que se levantaron después del estallido del 18 de octubre y posterior revuelta. Hola Paula, ¿cómo estás tú? Bien, bien, un gusto poder conversar con ustedes. Cuéntanos tú, así tú tuviste una participación en esta sistematización que ocurrieron a partir de los de 1232 o 33 cabildos ciudadanos hechos a lo largo del país, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, tú sabes que, o todos sabemos, todos vivimos el 18 de octubre, pero hay que mirar el 18 de octubre en contexto para poder entender de dónde salen estos cabildos, ¿sí? Hay que recordar que el 19 de octubre, es el 2019, a finales de 2019, se iba a llevar a cabo la APEC y la COP. Por lo tanto, más o menos desde abril del 2019, las diferentes organizaciones sociales que habían estado dándose de cabezazos con la Constitución, los movimientos de educación, los movimientos ambientales, los movimientos de nomás AFP, las diferentes organizaciones de la CONFUSAM y la FEMPRUS y las organizaciones que tienen que ver con la salud, y diferentes organizaciones del ámbito nacional que ya venían dándose, como te digo, de cabezazos y habían tenido, venían todos ellos vienen de una larga data, de muchos años, de grandes movimientos sociales que siempre terminaban en que la Constitución se tenía que cambiar y la Constitución no la cambió nadie, o terminaban en el Tribunal Constitucional o algún problema así, y hasta ahí nomás llegaban las grandes luchas. Entonces, durante este 2019 se decidió, o sea, se empezaron a juntar las organizaciones pensando en mostrar sus problemáticas en el ambiente de la APEC y la COP. Entonces, en ese contexto, las diferentes organizaciones sociales estábamos coordinadas. Cuando vienen los estudiantes a contarnos que ellos tenían esa actividad a la semana siguiente, te estoy hablando una semana antes del 18 de octubre, oye, sé que la próxima semana nosotros queremos tomárnosla, vamos a hacer una intervención en una estación de metro, y entonces el resto de las organizaciones sociales dijimos, ya, estupendo, los apañamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? No, sería bueno como que se paren afuera de las estaciones de metro y nos miren, porque esto es una intervención que vamos a hacer nosotros, pero que estén ahí como a resguardo. Perfecto, entonces de alguna manera había coordinación. El primer día fue la primera saltada de los torniquetes, que funcionó estupendo. Al segundo día nos llegan en los chats de la coordinación, oye, mañana va a estar mejor, pasado mañana mejor. Entonces, como que lo que te quiero decir es que hubo había pasto seco para que prendiera esta gran movilización. Por lo tanto, el día viernes, cuando ya fue la crisis finalmente y toda la red de metro se detiene, todas las organizaciones que estamos en Unidad Social y en la Cumbre de los Pueblos estábamos muy coordinadas con los chiquillos y con las diferentes situaciones que estaban ocurriendo en todo el país en torno a esa gran movilización de los estudiantes. Por lo tanto, nos citamos a reunión física el día sábado 19 de octubre, al día siguiente del estallido social. Nos juntamos en una de las sedes de una de las organizaciones que estaba en el centro, y ese día, en esa reunión, tomamos la decisión de preguntarle a la ciudadanía cuáles eran realmente sus demandas y cómo salíamos de esta crisis, en el fondo, porque obviamente ya estábamos en el ojo del huracán, ¿no? Ya estábamos en medio de una crisis, pero Unidad Social no quiso arrogarse como la autoría de decir estas son las grandes demandas de Chile. No, dijimos, bueno, que la gente hable. Ahí ya estábamos en guerra, ¿no? Según Piñera, ¿o eso fue después? No, la guerra se la declaró como el domingo o ese mismo día en la tarde. Ya. Pero no recuerdo muy bien, fíjate, ahora me entra la duda, pero recuerdo que ese día sábado ya estaba lleno de militares en la calle, estaba el país patada arriba, vamos. Sigue estando. Bueno, ese sábado, nosotros, conversando en esta asamblea que hubo en la mañana, que llegamos más de 80 organizaciones sociales, de todos los ámbitos, como te digo, no eran solo estudiantes, de hecho, uno de los representantes, habían cuatro representantes de universidades, dos representantes de universidades, y uno eran los representantes de estudiantes, de colegios, y dos representantes de colegios y dos representantes de universidades, como para decirte la cantidad de gente que habíamos. Estábamos la gente, las diferentes organizaciones de salud, yo creo que hasta la gente de la CUT estaba en la reunión, o sea, había de todo en esa reunión. Ah, mira, aparecieron la CUT. ¿Cómo? La CUT, que hace rato que no se escuchaban. Sí, costó incluirlos en algunos momentos, al principio no oficialmente, y después ya se incluyeron, porque fíjate que pasaron cosas interesantes durante toda esta unidad social y toda esta unidad que fuimos formando, ¿no? Porque piensa tú que las organizaciones de trabajadores han estado bien disgregadas hace muchos años, por un lado está la CUT, por otro lado y otra organización de trabajadores, la FEMPRU, la CONFUSAM no participaban mucho, estaban todos medio divididos, pero esta situación de tener la APEC y la COP a fin de año, de alguna manera nos organizó a todos, porque en el fondo necesitábamos ponernos y tener un discurso común en la Cumbre de los Pueblos. Pero después, con este estallido social también, pues, o sea, había que hacer algo y ya había que pasar por encima de todas estas diferencias y mezquindades probablemente como las que se estaba moviendo las organizaciones sociales y civiles de Chile. Y entonces, bueno, había que organizarse. Entonces, ese día, dado que la gente del MAT, del Movimiento por los Territorios del Agua, estaban llevando a cabo cabildos, entonces nosotros ese día, de hecho yo misma propongo, ¿qué les parece si hacemos cabildo y seguimos en la misma línea de los chiquillos y hacemos cabildo y que la gente cuente lo que opina y nos embarcamos finalmente en un camino de cabildo? Entonces hay otro grupo, dijo, ya, nosotros podemos hacer una propuesta de preguntas, que ya hemos hecho ese tipo de cosas en la Universidad de Chile y con la gente de medicina, ya, y al final se organizó y se prepararon las famosas tres preguntas, que una estaba muy enfocada en el tema de por qué estamos en esta crisis social, la segunda pregunta estaba muy enfocada en cuáles son las demandas ciudadanas, y había una tercera pregunta que tenía que ver con preguntarle directamente a la gente, ¿usted considera que necesitamos asamblea constituyente, sí o no? Para de verdad tener la respuesta más certera. Entonces, enfocándose en esas tres preguntas, se levantó este, que finalmente fue un correo y se empezó a difundir en las diferentes organizaciones sociales y en las plataformas de internet que tenía Unidad Social y las Cumbres de los Pueblos en ese entonces, y cometimos un pequeño error, como para contarte un poco la historia, que fue que no pensamos cómo recibir la información. Entonces la gente la mandó de las más diversas formas. Los correos llegaron en como fotografías, como PDF, como doc, como Excel. Casi nos faltó que puro llegaran audio nomás. Entonces llegaron en tantos formatos y en tantas formas y colores que la sistematización fue muy difícil, porque nosotros queríamos ser fieles a lo que la gente dijo en esos cabildos, ¿no? Entonces fuimos sistematizando y como transcribiendo todo textualmente de lo que podíamos leer. Algunas, créeme, no se podían ni leer, y algunas era muy difícil de leerlas también, porque hubo cabildos de niños también y algunas eran dibujos, no era texto, por lo tanto no había cómo sistematizarlas. El análisis es más complejo ahí. Oye, Paula, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa y seguimos con la conversación? Por supuesto, pero ahí ya te dejé contada la historia de cómo fue que llegamos hasta ahí. Súper, súper. Vamos entonces a una pequeña pausa musical y volvemos en esta entrevista con Paula sobre la sistematización de esos cabildos que se levantaron posterior al estallido del 18 de octubre. A la salida del pasaje, y por lo que suponemos, porque a Eduardo lo asesinaron primero, Rafa se dio cuenta de que escuchó balazos, digamos, y supo el tiro que era su hermano Eduardo, a quien habían matado, a quien habían pillado, digamos. Él se devolvió a ver qué podía hacer, o a ver si era, verdad, porque no lo iba a dejar solo. Y ahí mataron a mi otro hermano, a Rafael. Los mataron a los dos en casi el mismo lugar, están sus dos cuerpos. Una, Radio Placeres. Volvemos a la segunda parte con Paula Muñoz, guardadora. Miren qué bonito y hermoso trabajo, guardadora de semillas, en, más cuando estamos en un contexto de TPP-11, transgénicos y otras amenazas más. Estamos hablando con Paula no sobre ese tema, sino sobre los cabildos ciudadanos que se levantaron posterior al 18 de octubre. Ya nos dijo Paula en la parte 1 de la entrevista cómo se gestó esto. Ahora, antes de entrar a la sistematización y los resultados, interesante saber para la gente quién organizó finalmente esta sistematización, porque entiendo yo que hay una articulación como del área social, institucional, considerando los sindicatos, la federación y todo, con las universidades, con 12 casas de estudio que participaron de esta instancia. ¿Nos podrías contar un poco cómo se fecundó eso? Claro, por supuesto. Mira, primero, cuando ya empezamos a recibir todos los cabildos en estos diversos formatos, como te decía, nos vimos con este problema de que no sabíamos cómo ordenar esa información, así que bueno, desde Unidad Social nos organizamos un equipo de unas 9 personas y empezamos a transcribir esa información, entendiendo que además estábamos en un contexto de no sé cómo decirlo, pero recuerda que el presidente dijo que estábamos en guerra, ¿no? Y soltó a los militares a la calle, había estado toque de queda. Entonces, en esas circunstancias un poco complejas y que a muchos de nosotros nos recordó el golpe militar y el miedo por el que pasamos en ese entonces cuando desaparecían nuestros compañeros, entonces nosotros teníamos mucho miedo porque teníamos los correos de la gente, sus direcciones, por lo menos las direcciones de los lugares donde se llevaron a cabo sus cabildos. La gente muy cómo decirlo, como con la camiseta puesta, ¿no? Y casi sin miedo, como decir, yo aquí estoy para este proceso constituyente y aquí está mi RUT y este es mi nombre y aquí está mi firma y yo creo que hay que cambiar la constitución. Y la gente mandaba y mandaba sus cabildos y nosotros entendíamos que teníamos información súper sensible, por lo tanto fuimos muy cuidadosos en el grupo de Unidad Social que se formó desde el comienzo y como que nos declaramos fidelidad y secretismo máximo durante este periodo, pasamos sustos de hecho al principio, pensando en que podíamos ser objeto, por ejemplo, de ataque. De hecho nos trataron de hackear las claves varias veces, hubo varias situaciones en ese proceso. Entonces hubo un grupo, como te decía, había gente de salud, había gente de sociólogos, habían varias personas de educación, una chica que era psicóloga, se sumaron también las archiveras de Sin Fronteras, que son las chicas que son archiveras en el fondo y se organizan mucho, saben mucho, nos ayudan a clasificar la información, ponerle código, meterla en carpeta, y empezamos a hacer todo un trasvasaje de la información. Y cuando ya teníamos toda la información, o estábamos empezando a ya casi terminar de subir la información en grandes planillas, por ahí por marzo, fíjate, del año pasado, que todavía estaban llegando cabildos, a nosotros llegaron cabildos yo creo que hasta abril del año pasado. Y terminamos de subir la información a planillas recién en septiembre del año pasado, yo diría, en junio, julio estábamos ya con la mayoría, y de ahí para adelante lo que hicimos fue una revisión, repasar, reorganizar, reclasificar. Y recién como en septiembre del año pasado teníamos ya la información arriba y había que empezar la sistematización más seria, ¿no? Empezar como a decir, ya, vamos, ¿cómo resumimos ahora toda esta información? Teníamos... ¿En qué se convierte eso, claro? Claro, ¿cómo ponemos esto en pocas palabras? En casi 2.000 cabildos, donde muchos de ellos no habían llegado la información, habíamos estado llamando por teléfono o por WhatsApp o por el canal que nos llegara, porque mucha información nos llegó por otras vías. Tratar de pesquisar que nos llegaran todos los cabildos, porque mucha gente inscribió cabildos, mandó la ficha de cabildo. Nosotros anunciamos los cabildos en las páginas de Unidad Social, pero algunos cabildos, muchos cabildos, no nos llegaron los cabildos finalmente. Entonces, tratamos de hacer ese pesquisaje y de terminar de sanear de alguna manera la gran planilla, y empezamos a hacer algunas semisistematizaciones con ese mismo equipo. Alcanzamos a hacer 2 sistematizaciones de la zona norte, pero era mucha información y no estábamos dando abasto, y la gente estaba presionándonos porque sacáramos los informes luego, y nosotros recién habíamos terminado de escribir, que fue una larga jornada de trabajo. Entonces finalmente lo que hicimos fue articularnos con las universidades que ya nos habían ofrecido, pero con este secretismo en el que habíamos estado. Bueno, ya piensa que a finales de septiembre, octubre, cuando cuando ya se había decidido que íbamos a tener votaciones, que íbamos a poder elegir, que íbamos a tener una constitución, y ya habían salido los militares de la calle, la presión por la seguridad también bajó un poco, ya no estábamos en ese nivel de secretismo en el que estábamos al comienzo. Por lo tanto, aceptamos la oferta de la Universidad de Chile, que habló muy amorosamente con nosotros, diciéndonos, oye, nosotros de verdad no queremos apoderarnos los datos, entendemos que esta información de todos, pero hay que resguardarla y qué sé yo. Se cumplieron, firmamos un acuerdo protocolar de cómo resguardar la información, y la Universidad de Chile nos ayudó a coordinar a muchas universidades de todo Chile para poder hacer una sistematización por distrito. Entonces la idea era que diferentes universidades se ofrecieran en cada distrito para que ya aplicáramos el viejo dividir para conquistar, y entonces cada distrito fuese abordado por un equipo de alguna universidad, ojalá de ese mismo territorio. Y eso funcionó estupendo. Les preparamos una planilla con la información, igual de todas maneras le aplicamos unos filtros, sacamos información sensible, dejamos solo la información importante de las actas, y se las mandamos a las diferentes universidades que se iban a hacer cargo de las sistematizaciones, y entonces logramos el gran documento que ahora estamos liberando a la sociedad y por el que estamos súper contentos que por fin podamos devolvérsela, porque era un tremendo peso, así como... Imagínate cómo nos hemos sentido los que estábamos en ese equipo, ¿no? Como un tremendo peso social importantísimo que había que devolverle a la ciudadanía su opinión. Así que muy orgullosos en verdad de ese trabajo, ha sido muy hermoso. Excelente, Paula. Oye, vamos a una segunda pausa y vamos con la tercera parte de la entrevista. Dale. Radio Placeres. Radio Placeres. Y obviamente quien esté escuchando el Evade Noticias en el 87.7 FM en Valparaíso y en el radioplaceres.cl para cualquier parte del mundo, ustedes estarán pensando, bueno, ¿y qué dirán los cabildos? ¿Qué, cuál es la organización de la información? Más aún, es relevante en un contexto donde se están eligiendo a las personas que van a estar encargadas de constituir una nueva constitución para que Chile la vote por sí o por no, pero de construir algo nuevo. Y qué importantes son lo que salen los cabildos. Y la consulta es, ¿qué salen los cabildos? ¿Qué se encontró en estas sistematizaciones? ¿Hay diferencias en regiones, entre hombres y mujeres, con las comunidades indígenas? Un poco, ¿qué salió de todos estos encuentros que participaron miles de personas? Bueno, hay un montón de información que sacar finita de todo lo que encontramos. Primero, por ejemplo, ya que estamos en un contexto de una gran movilización de mujeres y que estamos recién saliendo del mal de marzo de todo el movimiento de mujeres, hay que decir en honor a ellas que se notó una gran participación de mujeres, el porcentaje de mujeres es superior al porcentaje de hombres, dame un segundo que lo estoy buscando. Y también es muy interesante comentarte que muchos cabildos eran de solo mujeres, eso fue muy lindo también, entendiendo que las mujeres en el tema político, ¿no?, en la participación ciudadana y el ámbito político, tienen su derecho a voto hace no mucho tiempo en Chile. Entonces, entender que hace no mucho tiempo las mujeres estamos votando, entiendo que menos de 100 años, ¿no? Como 70. 75. Como 70 años, ¿no? Casi, sí. Hace 70 años, casi una generación. A finales de los 40 fue. Claro, entonces imagínate que las mujeres tienen derecho a voto hace tan poco, y ahora en este gran proceso constituyente que va a tener Chile, las mujeres son más, tienen más presencia en este proceso que empezó con los cabildos, y además incluso hay cabildos que son solo de mujeres, como que además tienen ese título, ¿no? Cabildo feminista de no sé quién, y entonces eso te llama mucho la atención. Y también que sus propias demandas también son bien, están muy bien, muy presentes en todo lo que uno va leyendo en el día a día. En este informe vamos a encontrar resúmenes estadísticos, es un resumen muy cuantitativo de la información que nosotros pudimos encontrar en los cabildos. Y ahora, ahora que ya hicimos esta entrega, o que vamos a terminar de hacer esta entrega el día 6, va a poder verse, hoy hay un link para los que ya les ha llegado el link, hay un link para poder inscribirse en ese cabildo. Si tú quisieras que si te quieren inscribir todavía, me parece que en la página de Facebook de Unidad Social estaba ya publicado, voy a confirmarlo, pero si no, lo pueden mirar en mi Facebook, que también lo publiqué, que en Facebook es Flasca, FLASSA. Pero de todas maneras, el que no quiere, no se puede inscribir en la señal online que vamos a lanzar, de todas maneras, por el canal de la Universidad de Chile, el canal de YouTube de la Universidad de Chile, va también a verse el lanzamiento de este documento. Y en las plataformas también de Unidad Social y de la Universidad de Chile van a quedar a disposición, y ya está a disposición el documento completo. Como te digo, este informe del 6 que nosotros ya estamos entregando es un informe más bien cuantitativo. Pero ahora que estamos haciendo esta entrega, vamos a empezar a planificar ya, para partir probablemente a mediados de abril, un análisis cualitativo, es decir, análisis un poco más detallado, de poder entender lo que quisieron decir, no en cantidad, sino ahora en forma, en detalle, ¿te fijas? Oye, es un trabajo que va a empezar recién ahora, que es más largo, pero quisimos apurarnos un poco con este informe para que los constituyentes y también la gente que va a votar tenga este insumo en sus manos. Una de las cosas que va a encontrar es, por ejemplo, las demandas. ¿Cuáles son las demandas por territorio? ¿Me ibas a preguntar algo? Eso mismo que estaba ahí comentando, que iba a empezar a comentar. ¿Cuál era la caracterización cuantitativa o qué fotografía sacan los cabildos en eso? Claro, nosotros, como te digo, lo que fuimos identificando primero fue una de las cosas que nos interesó más, es tener claridad de las demandas. Por eso que este documento se llama Demandas Prioritarias y Propuestas para un Chile Diferente. O sea, nos centramos en el fondo en analizar el tema de las demandas. Y en las demandas, bueno, la verdad es que lo que está en la calle y lo que vimos durante los movimientos sociales no distó mucho de lo que de lo que realmente la gente estaba pidiendo. O sea, las demandas de educación, las demandas de salud, las demandas de AFP, las demandas ambientales, están absolutamente claras en la priorización de la gente. Es bien interesante que tiene mucha coherencia el discurso de la calle con el discurso que tenemos en el documento. Pero si tú me preguntas como los detalles que son más interesantes de descubrir, que no, cuesta un poco más encontrarlos cuando uno está haciendo una lectura rápida, es que, por ejemplo, hay demandas territoriales donde se nota muchísimo, por ejemplo, en la zona de Puchuncaví, se nota inmediatamente el impacto en medio ambiente y la fuerza que tiene esa demanda en relación de las otras se nota inmediatamente. O sea, las zonas de sacrificio se notó que para ellos sí es prioritario el tema medioambiental. Eso, por ejemplo, lo puedes identificar y evidenciar muy rápido en el documento. También nos llamó la atención que en algunas zonas, en el norte, por ejemplo, y en algunos otros territorios de Chile también, aparecen demandas que históricamente no han estado ni en la discusión política. Por eso es tan importante escuchar a la ciudadanía. Fíjate que aparece el tema de darles espacios y derechos y respeto a la gente con necesidades especiales, como con discapacidad o diferentes formas de necesidades especiales, y eso es una demanda dentro de la ciudad, dentro de lo que el discurso de la ciudadanía, que si tú te fijas no está en la discusión política. Por lo tanto, de alguna manera esto nos reafirma la importancia y la necesidad que tenemos como chilenos de escucharnos entre nosotros mismos y de escuchar al pueblo, en el fondo, ¿no? Escuchar a la ciudadanía, buscando mecanismos para que la ciudadanía se pueda expresar, porque ese tipo de demandas hoy día no están en el debate político, y entonces te das cuenta que de alguna manera la política está un poco alejada de la realidad del ciudadano. Entonces hay demandas como esas que nos llamó la atención. Otra cosa que nos llamó la atención fue la cantidad de cabildos de niños, que al principio pensamos que podría haber sido como un dato freak, ¿no? Pero en verdad hubo muchos cabildos de niños, hubo cabildos mixtos en donde participaron niños, muchísimos cabildos, pero también hubo cabildos donde solo habían niños. ¿Y qué nos dijeron esos cabildos? Ahí no tenemos tanta sistematización de los niños, porque como te digo, el cabildo de niños, algunos estaban con dibujos, entonces en honor al, como esto está hecho con universidades y tuvo toda una formalidad para poder hacer el análisis, no había forma de transcribir, eso tendría que venir en un análisis cualitativo con más calma, ¿no? Claro. Pero ahora en el cuantitativo no se pudo, solo pudimos poner las estadísticas en relación a que los niños estaban opinando. A mí fíjate que eso de los niños me llama mucho la atención porque, bueno, de partida a mí me chocó el corazón, porque ver los cabildos de los niños del Sename a mí me destrozó el alma. O sea, fueron de los muchos cabildos que lo lloré, pero esos fueron los que lloré más. Y eran bien, bien fuerte, o sea, realmente hay un clamor de los niños que en el fondo van a tener que vivir esta constitución. O sea, de verdad que los chilenos necesitamos buscar la manera de escuchar también a nuestros niños. Y también, por ejemplo, recuerdo muy bien un cabildo de niños que decía una cosa así como yo quiero más tiempo con mi papá, quiero más tiempo con mi mamá. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que leer yo en este cabildo? O sea, ¿qué es lo que tengo que interpretar? ¿Cuál es la demanda de este niño? La demanda es, podría yo decir, ¿no? Tratando de interpretar al niño, decir, bueno, tenemos una sociedad explotadora, que los está dejando un poco abandonados, un poco desplazados, y que en el fondo pueden ser nuestra super prioridad, pero sin embargo no están en nuestra agenda los niños. Y quizás ellos están atacando al modelo, ¿no? O sea, decir, bueno, este modelo que tenemos no me sirve porque me roba a mis padres, ¿te fijas? Entonces, bien fuerte, en verdad, hubo cabildos que fueron muy fuertes para nosotros que tuvimos que transcribir, y después para las estadísticas también, la gente que tuvo que leerlos de nuevo para poder ir identificando los indicadores. Entonces, yo diría que esas son como las cosas interesantes que vamos a encontrar, ¿no? El tema de los medioambientales en los territorios, el tema de las personas con necesidades especiales, con discapacidad y demás en Chile, que surge una demanda en torno a eso. Y la demanda medioambiental que tomó mucha fuerza, que si bien ya venía, notándose un clamor por el tema medioambiental que nuestra constitución no dice mucho, digamos, y tampoco son muy vinculantes lo que tenemos hoy día, y no era mucha discusión, pero que surge en el primer proceso constituyente que propone Michelle Bachelet, pero que en este debate de Cabildo se nota claramente, ya que la ciudadanía está reclamando por el tema de incluir de alguna manera el tema medioambiental de manera más formal, ¿no? Y con una buena prioridad, ¿no? Esas son las cosas que yo te podría decir así como recordando, y bueno, y por supuesto, como te digo, que no es novedad, ¿no? El tema de no más AFP, el tema de la educación libre, gratuita para todo el mundo, esas cosas están absolutamente marcadas en las estadísticas que estamos entregando en este informe. Oye, sí, porque qué importante la pega, y yo me imagino también el hacer llegar estos informes a todas esas contrapartes para que valorice cada una de las personas que tuvo la voluntad, la participación de juntarse a conversar y a dialogar con vecinos, con compañeros de la universidad, del sindicato, en fin. Qué importante que eso ya tenga como un pequeño resultado. Esto, como tú bien lo dijiste, la parte 1 como una fotografía general más cuantitativa de lo que emerge, pero me imagino súper interesante la parte más cualitativa de investigar justamente qué hay en los dibujos de esos niños que están reflejando también cómo se vinculan, porque claro, tú dijiste no está muy lejano lo que pasó en los cabildos, las demandas que hay en los cabildos, que los carteles que se veían en la calle, las manifestaciones, y que se siguen viendo. Y claro, yo me imagino que también hay una participación de las personas en ambas cosas como súper relevante en eso, así que nada, agradecer el trabajo y recordar a toda la gente que esté escuchando cuándo va a ser el lanzamiento, a qué hora, y en el Facebook entonces de la Universidad de Chile de Unidad Social y en el tuyo pueden ver cómo las coordinadas para anotarse o la transmisión por YouTube. Sí, yo te había mandado de todas maneras los links por si tú quieres compartirlo ahí en las plataformas de ustedes, pero como les decía, el día martes 6 a las 18 horas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile va a ser transmitida la entrevista que vamos a tener en relación a la entrega de estos cabildos, y el documento también ya está circulando en redes sociales, está circulando por nuestros WhatsApp, que se lo hemos ido mandando a las diferentes organizaciones sociales, pero de todas maneras, René, yo te lo mandé, así que también si ustedes quieren ahí compartirlo con su gente y su link, están en toda la libertad de poder publicar, como te digo, los links y la incluso hay una entrevista, un artículo que también salió de uno de los diarios de la Universidad de Chile, en donde también pueden ahí ver un pequeño resumen y los links hacia el formulario para inscribirse a la entrevista que se va a hacer el día 6 a las 18 horas, y el link para poder descargar el documento en PDF, que está, como te digo, de libre acceso, ya se lanzó a que todos lo puedan recibir, ojalá la mayor cantidad de constituyentes lo pueda recibir también, y los diferentes cabildos que se están llevando a cabo, porque sabemos y entendemos que todavía hay cabildos que han seguido funcionando. Hay Unidad Social está llamando ahora, ya llamó en verdad hace un mes atrás, que a motivar a la gente a volverse a juntar y empezar a llevar a cabo no solo cabildo, sino algo un poquito más grande. Nosotros le llamamos Asambleas Populares Constituyentes. Hay una página que se llama así, Asamblea Popular Constituyente. La idea es que la gente se inscriba en esa asamblea, motive a llevar a cabo asambleas, ojalá comunales o distritales, y hagan llegar también sus informes, porque Unidad Social se va a hacer cargo de hacerle llegar esos informes, esos resultados de las diferentes asambleas populares constituyentes a los constituyentes y empujarlos un poco a acatar lo que la ciudadanía ha seguido conversando desde los cabildos hasta ahora. Así que el proceso no se detiene, estamos en proceso. Excelente, sí, pues, como bien lo mencionaste, con todos estos cabildos, la constitución nueva se empezó a redactar desde el 18 de octubre del 2019. Ya. Estas personas van a tener ya un mandato atrás. Paula, un abrazote gigantesco, te pasaste por tu tiempo. Y nada, pues, que fluya todo súper bien, y ahí vamos a estar difundiendo todos los resultados de estos distintos espacios de encuentro que ojalá se sigan multiplicando multiplicando y que no solo sean espacios de encuentro, sino que también espacios de acción en cada uno de los territorios y en las organizaciones en los que se hacen. Un abrazo virtual. Chao. Ya, chao. Puedes matarme si quieres, mi amor no lo matarás. Tengo la esperanza puesta en volverte a conquistar, que una vez te diste entera, nunca lo podré olvidar. Amor, amor. Puedes quitarme el aire que preciso para vivir, pero no podrás quitarme la fuerza que nació en mí. Cuando mujer, cuerpo y alma me diste en el mes de abril, amor, amor. Quítame la cordillera, quítame también el mar, pero no podrás quitarme que te quiera siempre más. Lo que entre dos se ha sembrado, entre dos se ha de cuidar. Amor, amor, amor. Biografías de mujeres vivas. En Biografía de Mujeres Vivas estaremos revisando en esta ocasión la biografía de la querida y respetada Lonco, la primera mujer Lonco del archipiélago de Chiloé, Lonco Clementina. Clementina Griselda Lepío Melipichún es Lonco de la comunidad Huilliche, Alto del Fundo Gamboa. Esto queda en la ciudad de Castro. Ella nace en su hogar y con asistencia de una partera en la isla Melinca, comuna de las Huaytecas, que en lengua huilliche significa paso al sur, en el archipiélago de los Chonos de la provincia de Aysén, de la misma región. Ella posee ascendencia huilliche y es vinculada a una vida borde marina y canoera. Fue crecida junto a sus padres, José Orlando Lepío Chihuay y María Luisa Melipichún Catipellán, y sus cinco hermanos. Ella nos cuenta: estudié en una pequeña escuela de esta isla. Mi padre fue uno de los primeros buzos escafandra y quien sostendría no solo a la familia, sino también a la comunidad a través de una cooperativa. Los mismos pasos y actividades se realizan hoy por los hermanos de la Lonco Clementina, quien junto a su padre recorrió las diversas rutas, sectores y canales de este archipiélago desde muy pequeña. Nos cuenta: mis abuelos maternos Anacleto Melipichún, ancestros de Quellón, y Enriqueta Catipellán Vera, ancestros de Ancud y Calbuco, fueron los primeros habitantes de la isla. Ella sigue viajando una vez al año a Melinka para visitar a su madre que aún vive allá, en compañía también de sus hermanos, que son partícipes y hacen vida con la comunidad huilliche Puwapi y están con la defensa del territorio. Aquí comienza en la vida de la Lonco Clementina el reconocimiento y la importancia fundamental que adquiere el resguardo de la naturaleza y el ambiente. Ella nos dice que a pesar que nuestra ñuque, Mapu, se protege sola, en la actualidad se vuelve imperioso tomar la acción en su defensa. Es maravilloso sentir cómo la mente y el corazón nos une con mis hermanos, independiente del lugar donde nos encontremos, porque el resguardo, ya sea del mar o la tierra, es primordial para nosotros. En estos momentos, a mí me corresponde tener la voz para proteger y expresar la conciencia de cuidar a nuestra madre tierra como nuestra casa común. Nunca pensé en llegar a tener una responsabilidad tan relevante, esta de ser lonco. Sí puedo compartir que mi padre fue cabeza de un lugar de nuestra isla por muchos años. Verlo a él trabajar por sus hermanos y hermanas, por su tierra y la de las familias, permite asimilar de mejor manera este desafío. Creo que esto viene en nuestra sangre, en nuestra esencia, y el despertar como cabeza de una comunidad, es decir, como una lonco, para mí también se vuelve un tremendo orgullo, una tremenda capacidad el poder hacerlo. Su comunidad enfrentó el día 24 de abril del año 2017 el proyecto hidroeléctrico, línea de transmisión 220 kV Chiloé, Gamboa, que había sido aprobado por la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente de la Región de los Lagos, irrumpiendo violentamente sobre terrenos ancestrales de la comunidad mapuche huilliche de Alto de Gamboa en la comuna de Castro, bajo el incumplimiento del Estado en su obligación de informar previamente y consultar sobre su envergadura, omitiéndose una serie de impactos sociales, ambientales y espirituales, contradiciendo el marco normativo y el estándar internacional de derechos indígenas y ambientales. El predio en cuestión es parte de los terrenos ancestrales de familias indígenas que habitaron el archipiélago, muestra de lo cual son los hallazgos arqueológicos ocurridos con la construcción de la obra Bypass de Castro. Son de aquellas tierras las que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe de observaciones a Chile, identificó como tierras antiguas desde marzo del 2007. La violenta arremetida del proyecto de Saeza, sin consulta ciudadana ni indígena, obligó a la comunidad huilliche de Alto Gamboa a tomar cartas en el asunto. Ellos se organizaron frente a las exigencias del Estado, que les exigía personalidad jurídica. Y en torno a este trabajo, todas las personas reunidas pidieron que Clementina se alzara como la primera lonco mujer del archipiélago de Chiloé. Era una tremenda responsabilidad sobre su cabeza, y ella aceptó sin dudarlo un segundo. Nos comenta: ha sido complejo y maravilloso a la vez ser la primera mujer lonco, perteneciente al Consejo General de Caciques, donde está presente y se arraiga la historia antigua de Chiloé. Ahí están nuestros antiguos caciques que han defendido nuestro territorio añeque y con mucha sabiduría. Me aceptaron en ese consejo y soy parte de ellos. Hoy tenemos el apoyo de las comunidades de Chiloé, de la coordinadora Huillilafquén Hueychan, que reúne entre 50 y 60 comunidades huilliches de la zona, extendidas desde Gualaihue, Hornopirén y el archipiélago de las Huaytecas, de los Pu Peñi Capulamuén de Temuco y de Osorno, hasta han venido a Chiloé a conocerla. Es muy importante el sentir el apoyo de todos ellos en la lucha que sigue siendo inminente hoy en el año 2021 de las 13 familias que siguen luchando contra el proyecto de Saeza. La Lonco Clementina actualmente es parte de la lista G de insulares e independientes formada y sostenida por la Red de Organizaciones Sociales y Territoriales y Asambleas de Chiloé. Para más detalle, búsquenla en las redes sociales. Be Esto fue Biografías de Mujeres Vivas. Radio Placeres. Campaña multiterritorial por Nabila Rifo, sobreviviente de femicidio. El 14 de mayo del año 2016, en la ciudad de Coyhaique, Nabila es atacada brutalmente por su pareja. Él le arranca los ojos y, creyendo haberle dado muerte, la deja abandonada. Ese brutal día, Nabila pierde más que sus ojos. Pierde su capacidad de autonomía, de sobrevivencia, ya que no es fácil aprender a vivir como ciega, sin redes, sin dinero, sin el apoyo de las personas y organizaciones feministas que se ofrecieron apoyarla. Y obviamente sin el Estado, que solo se ocupa de administrar la violencia, pero no de acompañar real y eficazmente a las sobrevivientes de femicidios. Nabila fue convertida en un ícono para las mujeres y las feministas, pero eso fue solo en el tiempo que duró el proceso judicial. Rating para los matinales y la televisión basura, que utilizó su vida para engrosar sus bolsillos, la expusieron e incluso llegaron a ponerla como culpable por lo que le había sucedido. Nabila hoy se encuentra sola, sin apoyo. La indemnización nunca llegó. El celular especial para personas con ceguera, que se comprometieron algunas en gestionarle, nunca llegó. Y para recuperar su vida es fundamental. Su precio es de 400.000 pesos. Nabila se encuentra sin redes, empobrecida y olvidada en la ciudad de Coyhaique, en un lugar donde la vida no es fácil para las mujeres, por el machismo y el centralismo de Chile. Ninguna de sus necesidades básicas ha sido cubierta de forma concreta. Como Red de Terapeutas Tierra y Territorio y Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio, creemos que es una responsabilidad ética, feminista y lesbofeminista apoyar a Nabila, y por ese motivo, junto a ella, es que se da inicio a esta campaña. Si quieres ser parte de esta campaña, puedes colaborar directamente a la cuenta RUT del Banco Estado Chile, número 16-684-323-5, a nombre de Nabila Melisa Rifo Ruiz. Información al correo electrónico lesbofeministasantirracistas@gmail.com. Son mis manos, son mis pies los que machacaron mi corazón. No lo pudieron encontrar. Radio Placeres. Comienza el día. Me despierto, despierto a mi hija. Me ducho, me visto, ducho a mi hija. La visto, preparo el desayuno, preparo la mesa, me tomo el desayuno, tómate la leche, tómate la leche, tómate la leche. Recojo la mesa, lavo la loza, ordeno, juego, recojo juguete, voy a comprar la comida, cocino, bájate de la mesa, suelta ese cuchillo. ¡No, no, no, no, no! ¡No juguís con fósforo! Pongo la mesa, cómete la comida, cariño, cómete la comida, ¡cómete la comida! Recojo la mesa, lavo la loza, lavo la ropa, cuelgo la ropa, recojo la ropa, limpio el piso, limpio el baño, hago las camas. Atiendo a las visitas. Hola, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Bien, aquí, en la casa nomás. Decimos no a la invisibilización del trabajo doméstico. Tengo un día más, llegar hasta el 100.000, toco hasta el sol con mi tiro penal. Sobra plata para pan, sonrisa de marfil, hago mi misa en la barra de un bar. Todos los días de festín, más allá del bien y del mal. Manacual, sueltos en el jardín, riendo para no llorar. Hoy llegará la paz, brotará la raíz, saldrá el embrión, el río del chinche, el chan. Se oye la otra vocal, mundial será el país, tendremos una fiesta nuclear. Todos los días de festín, más allá del bien y del mal. Tuyo tal para cual, sueltos en el jardín. Sueltos en el jardín, riendo para no llorar. Radio Placeres informa. A continuación le presentamos la entrevista realizada a la abogada Catherine Villagra, representante de las víctimas en la causa de acoso sexual, acusación realizada hacia el juez, ahora suspendido, Luis Barría, por reiterados acosos sexuales a funcionarias del Juzgado de Garantía de la Región de Chile. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con Catherine Villagra, que es representante de las víctimas de una causa judicial que nos ha llamado tremendamente la atención, que es un caso de acoso sexual en Rancagua, acusación hecha hacia el juez, ahora suspendido se supone, Luis Barría de Rancagua, por reiterados acosos sexuales a funcionarias del Juzgado de Garantía de la Región de O'Higgins. ¿Cómo estás, Catherine? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, la idea es que nos cuentes cómo ha sido todo este proceso, nos contextualices un poquito acerca de cuándo comienza esta denuncia a hacerse parte, cuántas fueron las personas que se implicaron en esta causa, como para que las personas que nos estén escuchando en este momento les quede claro de qué estamos hablando. Bueno, esta causa comienza por una denuncia anónima que es remitida por un grupo de funcionarias del Juzgado de Garantía de Rancagua. Esto fue julio del año 2020, donde en realidad comentan que de manera sistemática y por un periodo bastante largo de tiempo habrían sido víctimas de conductas impropias que habrían sido ocasionadas por el señor Luis Barría Alarcón, que era el juez de garantía en ese momento de la ciudad de Rancagua. Esta denuncia anónima es remitida directamente a la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema en realidad decide remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Rancagua y empiezan una investigación. Ahí se designa a la fiscal judicial, a la señora Natalia Rencoret, quien, como no tenía víctima específica, en realidad no estaba determinada, nadie suscribe ese correo electrónico, que obviamente con el tiempo uno se va a poder dar cuenta que es en realidad por el temor que tenían las funcionarias, empieza a llamar a todos y cada uno de los funcionarios del Juzgado de Garantía sin avisarles previamente, en realidad les notifica que tienen que ir ante su presencia para poder indagar respecto de si eran efectivas o no estas conductas. Es de esta manera que ella, por sus propios sentidos, empieza a entrevistarse y darse cuenta que en realidad era cierto que efectivamente existían muchas víctimas, no una ni dos, sino que al menos ella pudo contratar 4 víctimas de acoso, en realidad que las conductas iban desde que les tocaba el trasero sin consentimiento, las arrinconaba en salas y les daba, a alguna le dio un beso a la fuerza, también a otras les tocaba los senos, el cuerpo, les ponía sus genitales a la altura de la cara, cuando ellas estaban redactando las actas, tenía comentarios bastante subidos de tono, se refería de una mala manera también a las a las mujeres que integraban esta categoría de escala funcionaria, haciendo comentarios siempre de su cuerpo, sexualizándola, piropos, bastante como nefasta los hechos que yo pudo determinar. Decide cerrar la investigación en realidad y formularle cargos, que en realidad es como una acusación ya en el sistema administrativo, y lo que indica ahí que efectivamente estos hechos habrían ocurrido, si bien por la data del tiempo algunos estarían prescritos, pero ella decide formular cargos por lo menos con las víctimas que se encontrarían vigentes. Luego de esto ella sale de la causa porque la nombran en Coyhaique, y entra un juez, un fiscal judicial de la ciudad de Talca, que es la ciudad que subroga Rancagua. El otro fiscal judicial no pudo asumir de aquí de la Corte de Apelaciones porque él dice que tiene manifiesta amistad con el indagado, que en este caso con Luis Barría, así que se tienen que remitir los antecedentes a la ciudad de Talca. Y este otro fiscal judicial, que es don Oscar Lorca, también reúne prueba, escucha testigos, le tocan las partes de los descargos al juez y también lo que pueden reproducir las víctimas, y determina que efectivamente esto es cierto, que de toda la prueba que él pudo vertir, que en realidad fueron funcionarios, y debo ser súper sincera, fueron funcionarios de muy alto rango, porque él, yo creo que pretendía que con la jerarquía que tenían sus testigos, amedrentar también a las víctimas, porque fueron a declarar ministros de Corte de Apelaciones, ministro de la propia Corte de Apelaciones de Rancagua, de otras ciudades que en realidad nunca fueron a dar cuenta de su buena conducta, porque ninguno de ellos pudo decir que efectivamente eso no había ocurrido, porque ni siquiera la mayoría no había ni siquiera pisado la ciudad de Rancagua, ni el tribunal tampoco, no conocían ni siquiera a las víctimas. Él indica, por lo menos en la proposición de cargo, que es un informe que debe remitir al Pleno de la Corte de Apelaciones, que efectivamente estos hechos son ciertos, que la prueba de él no pudo desvirtuar en nada lo que las víctimas decían, muy por el contrario, que ellas habían logrado probar con creces que efectivamente esto había ocurrido, que se había sostenido por años, que todo había sido no consentido, y que además tenían un daño irreparable, que en realidad esto se prueba con la calificación de enfermedad profesional que realiza la Asociación Chilena de Seguridad, ya, porque tuvieron mucho tiempo con licencia psiquiátrica, además. Esto luego es sometido a esta proposición, él, cuando emite este informe, propone la más alta sanción, que es la que regula el acta 103, que es la suspensión de 4 meses de la función del cargo de juez y la mitad del sueldo. Él propone la más alta sanción, no se propone la remoción porque no es facultativo del fiscal que ve la investigación, sino que queda de resorte tanto del Pleno de la Corte de Apelaciones o, a su defecto, el Pleno de la Corte Suprema. Luego de esto, nosotros tuvimos alegato ante el Pleno de la Corte de Apelaciones y ellos deciden rebajarle, así de manera insólita, la sanción a 3 meses, deciden no abrirle cuaderno de remoción y tampoco prevén ningún tipo de reparación para las víctimas. Y lo que establecen en realidad, de hecho, lo que llama mucho la atención es que la propia ministro, que ahora es ministro, es la presidenta de la Corte de Apelaciones, indique que inclusive hay un puesto que está vacante en la ciudad de Rancagua en los juzgados civiles, o sea, en la misma jurisdicción. Obviamente, este fallo que no tiene, porque a lo largo de todo el fallo se comenta de que esto es una actitud terrible, que violenta a las mujeres, que le ocasiona daño, que las conductas se dan por acreditadas todas, pero que deciden de manera irracional bajarle la sanción a 3 meses solamente, no dan lugar al cuaderno de remoción, y tampoco se le da ningún tipo de protección a las víctimas, o sea, no pasa absolutamente nada, ni tampoco se le indica a él que debe reparar de alguna manera el daño del cual se tiene que hacer cargo de alguna manera, si al final es él que creó todo este tipo de malos ratos que las hicieron pasar a las víctimas. O sea, Caterina, estamos frente a un acoso sexual reiterado a través del tiempo, de los años, por la misma persona a estas funcionarias que estaban en un cargo obviamente inferior a Luis Barría, que es ministro, y que da cuenta de que cumple con todo las características o tipología que amerita el acoso sexual, como tener conductas de o acercamiento de connotación sexual, propuestas verbales de carácter sexual y esos requerimientos sexuales que se mencionan. Entonces estamos frente a un acoso sexual con todas las características que amerita. El proceso mismo dio cuenta de que se ratificaba todo aquello, o sea, esos hechos fueron verídicos, se constataron, y aún así la sanción fue mínima. en términos de que solo fue medio por ciento el sueldo y la suspensión de 3 meses de la responsabilidad del cargo. Y solo eso. Finalmente, porque no hay ninguna otra sanción que esté explícitamente determinada hasta ahora. Y más aún, no hay ninguna protección a las víctimas. No. Eso quedó... O sea, nosotros, del fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, tuvimos que deducir recursos de apelación para que, con toda la esperanza del mundo, para que la Corte Suprema pudiera revertir esto, pero creyendo en realidad que ellos como máxima autoridad y también los mismos que habían dictado toda esta regulación especial en un auto acordado para erradicar la violencia de género al interior del Poder Judicial, iban a tener un razonamiento distinto. Pero, a pesar de también compartir que efectivamente estos hechos son de la peor categoría, que violentan a las mujeres, también ellos indican que tenían que, o sea, que iban a sostener la sanción solamente de 3 meses. Además, luego complementan estas resoluciones indicando de que lo van a dejar también en la jurisdicción de Rancagua, en los tribunales de familia, donde también este juez va a conocer de conductas por vulneración de derechos respecto de niños que vengan con temas de violencia sexual también. O sea, parece una paradoja que lo dejen ejerciendo como juez. Además, pensemos también nosotros como justiciables. Queremos que un juez con esa característica, con esa conducta, que tiene una mácula ya en su hoja de vida, resuelva sobre nuestras causas. O sea, cualquier persona va a querer someter cualquier asunto a que una persona con esa conducta moral resuelva sobre algo que nosotros vamos a ver, vamos a querer someter ese tipo de asuntos. Yo creo que nadie va a querer, se va a sentir seguro con un juez así. O sea, yo me pongo por lo menos en ese lugar. Claro, porque ahí estábamos frente a 2 reiteraciones de violencias posibles. Esto de que va a estar a cargo de causas en el tribunal de familia, cosa que es altamente complejo porque las relaciones de género ahí están implicadas todo el tiempo, además de enfrentar situaciones de abuso y acoso sexual. Y además va a estar con funcionarias nuevamente con la misma posibilidad de que esto se dé. Por supuesto, obvio. Además, ¿qué criterio puede tener él como juez si no supo ni siquiera actuar en su vida, ejerciendo su propio cargo, como con esta situación de jerarquía? Menos va, si usted me pregunta, ¿se podrá contener con las nuevas funcionarias? ¿Es justo para esas nuevas funcionarias también que le metan a trabajar a un superior jerárquico? Porque él no ha perdido la calidad de superior jerárquico, que venga arrastrando este tipo de antecedentes. Yo creo que no, tampoco es justo para esas funcionarias, ni para las colegas tampoco que vayan a trabajar con él. Porque al final, él lo que sí, no, él no va a poder, por mucho contacto que tenga, por mucha influencia que tenga, él no pudo sacarse de encima el hecho que es cierto que él es un acosador sexual, o sea, que tiene este problema de conducta, no sé cómo definirlo, que se traduce en realidad en no respetar a las mujeres, porque si usted lo ve, es netamente eso, él no aprecia, no respeta a las mujeres porque para ellos son un objeto nomás, del cual él se siente con el derecho de abusar. Y lo mandan a un tribunal de familia, como bien dice usted, en donde se ven muchas cosas de violencia de género específicamente. Entonces, ¿qué criterio va a poder tener él frente a esas conductas si la figura femenina para él la ve tan desmejorada? Entonces, aquí estamos frente a hechos verídicos que se ratificaron y aún así el resultado de las sanciones es mínima frente a una persona que es Luis Barría, que pareciera ser que altamente misógino y que está acostumbrado a hacer acoso sexual y lamentablemente sin sanciones importantes todavía. Esperemos que sí. Y Catherine, ¿qué es lo que vendría en lo siguiente como para que esta situación no quede a este nivel nomás, sino que pase a otros niveles que puedan colaborar en abrir más el sentido de justicia y de género que andamos buscando? Yo creo que en realidad, bueno, la Corte Suprema es la última instancia aquí a nivel nacional, pero lo que en realidad se está barajando es la posibilidad de concurrir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque Chile ha suscrito al menos algunos tratados que regulan las políticas de género y también el compromiso del Estado a erradicar cualquier tipo de violencia de género. Entendemos también que estas conductas que obviamente generan violencia en la mujer, que son en realidad a su indemnidad sexual, deben ser conocidas por la Corte Interamericana, precisamente porque no solamente en este fallo, yo creo que en todos los fallos que ha dictado la Corte Suprema, que al debe con la protección de las mujeres y la protección también de las funcionarias, ¿ya? Porque en todos los fallos al final revierten las sanciones, aminoran las sanciones y al final los acosadores, los agresores sexuales siguen trabajando al interior del Poder Judicial. Entonces, sí. Ni siquiera la Corte Suprema está cumpliendo los tratados internacionales como máximo tribunal del país para erradicar la violencia de género. ¿Qué más? No nos queda otra que en realidad llevarlo a tribunales internacionales precisamente para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, dado que es un juez de la República, entonces ameritaría que este caso se fuera a la Corte Interamericana. Y una última cosa, Catherine, las compañeras que fueron víctimas de toda esta situación, ¿han recibido algún tipo de protección? Nada, o sea, ayuda en este momento, la protección que se les dio es que a él lo suspendieron de sus funciones, pero más allá, nada, o sea, de hecho, desde la propia administración del tribunal, han sufrido bastantes represalias por haber denunciado, entonces es una situación bastante triste. Ellas, de hecho, se encuentran en este momento devastadas porque hay que hacer, como voy a evidenciar, una situación súper como compleja, porque nosotros nos enteramos, a nosotros nos notificaron el día jueves de la resolución de la Corte Suprema, pero esto ya se había lanzado a la prensa el día martes, y a nosotros no nos habían dicho nada, o sea, de manera súper irregular, salió en el Mercurio, pero las víctimas ni siquiera tenían noticia de lo que había resuelto la Corte. Entonces ahí también vemos que él accede mucho más rápido que nosotros a la información. O sea, nosotros recién fuimos notificadas el jueves y las niñas estuvieron devastadas ¿cuántos días? Exactamente. Ahora, obviamente, creyendo, y yo también lo digo como profesional, o sea, si uno confía en las instituciones, pues si nosotros vemos que llegar al máximo tribunal con toda la esperanza de que efectivamente se haga justicia, y vemos que en realidad son súper, no todos los ministros, porque hubo votos, bastantes votos que indicaban que esta persona debía ser sacada del Poder Judicial precisamente, pero no fue la mayoría, vemos que la mayoría de los ministros que estuvieron presentes en ese día de pleno considera que estas conductas son... no son tan graves y que un funcionario así puede seguir ejerciendo administración de justicia, o sea, créame que a uno la deja moralmente mal y también perdiendo un poco la fe en la profesión, que al final los que estudiamos para ser abogados o nos sometemos a esto es porque efectivamente creemos en obtener justicia. Y este fallo lo que menos tiene es justicia para las víctimas. Exactamente, y lamentablemente el Poder Judicial está plagado de este patriarcado que violenta en cada momento las acciones que emprende. Y de hecho las compañeras que dieron cuenta de todo este acoso sexual son muy valientes al enfrentar el Poder Judicial, que si bien es cierto puede ser una sanción muy menor y que están sufriendo las consecuencias hoy, pero sin duda que si se sigue con la entereza que se ha hecho hasta ahora, con la fuerza que se ha hecho hasta ahora, llevarlo a la Corte Interamericana y seguir difundiendo lo que realmente pasó al interior de este caso, podría ser un precedente importante como para que otras tampoco se callaran. Porque ¿qué pasa si todas las que han sido víctimas o los que han sido víctimas o les que han sido víctimas de acoso sexuales dentro del Poder Judicial ejercieran este derecho que ejercieron estas cuatro compañeras? ¿Qué pasaría dentro del Poder Judicial? Claramente no podrían hacer un Luis Barría de nuevo. Claro, o sea, yo creo que cualquier persona, lo que busco, bueno, cualquier funcionario que esté dentro del escalafón del Poder Judicial, lo que busca en realidad o el piso mínimo que quiere es tener seguridad que se va a proteger, o sea, si al final el Poder Judicial como institución es súper importante para todos los justiciables, entonces si ni siquiera se les da protección a sus propios funcionarios, yo no quiero llegar a pensar de que en realidad es porque tienen una inferior categoría, ¿me entiendes? Porque se supone que somos todos iguales ante la ley, pero lamentablemente ese es el trato que se les ha dado, porque son solamente funcionarias como que no merecen el mismo respeto, o sea, solamente hay que pensar, ¿qué pasaría si fueran los hijos de los ministros, de alguna de sus hijas, de algún ser querido? ¿Se conformarían con 3 meses de suspensión? O sea, hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, estas conductas, para que se puedan erradicar, es que las sanciones sean ejemplares. para que ningún otro juez o ningún otro funcionario vea como posible el hecho de poder acosar y que esto quede así solamente con 3 meses de suspensión, sino que de verdad las sanciones disuadan a eventuales conductas de este tipo, porque al final con este tipo de fallos, lo que en realidad la imagen que se proyecta es que cualquiera puede llegar a hacer y deshacer con las funcionarias, total solamente van a ser 3 meses de suspensión. Claro. O, al menos que tengan miedo de que podrían perder el empleo, o sea, si uno también sabe que llegar a ser juez es una carrera bastante larga, hay que tener bastante mérito, pero por último para que vean que efectivamente si quieren cuidar su empleo no cometan conductas que sean impropias, que al final es lo mínimo, yo creo. Si esto hubiese pasado en una empresa privada, hubiese sido el término de su contrato. Entonces, ¿por qué el Poder Judicial es más indulgente con estos jueces? Por el poder, le dicen, ¿no? Claro, o sea, lo que las niñas no tienen, y debo decirlo, es poder. Lo que las niñas no tienen es contacto, porque son simples funcionarias. Claro, y pues están en ese escalafón, y además ser mujeres, entonces tienen este descriterio de definir que esto no amerita más sanción que una suspensión. Bueno, Catherine, te agradezco enormemente esta entrevista y esta aclaración de lo que pasó en este caso de acoso sexual que ejerció Luis Barría durante bastante tiempo a funcionarias del Poder Judicial, del Juzgado de Garantía de la Región de O'Higgins, de ese lugar son las funcionarias. Y que probablemente con estos antecedentes que tiene Luis Barría y con lo que se verificó, sin duda nos queda también la duda si hay más involucradas en estos hechos lamentables. Y quedamos a disposición de cualquier otro contacto, Catherine. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti por tu tiempo y mucha fuerza a las compañeras que están en este rato sufriendo la victimización, la revictimización en este caso judicial. Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangue. Ay, Nicaragua, sos más dulcita de la mielita de Tamaulipas. Sos libre, Nicaragua, y yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, y yo te quiero mucho más. Cogollito de Piquibay, mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Es tu saliva lasta y dulcita, como la savia del marañón. Que eres taña con alegría todos los días. corazón, que eres daña con alegría todos los días, mi rebelde corazón. Más linda de mi querer, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Va de noticias, rompiendo el torniquete comunicacional. Y en otra noticia que compartimos esta semana, inicio de mes también, febrero del 2021, se presenta en Valparaíso la nueva moneda social y se proyecta como herramienta clave de apoyo vecinal. Valpo se denomina la modalidad nacida al alero de la Universidad de Playa Ancha, que incorpora habitantes del Plan y de diversos cerros. Porteñas y porteños ya constituyeron la Asociación de Economía Social y Solidaria de Valparaíso. Con la presencia de distintos referentes internacionales de monedas sociales de Argentina, Ecuador, México y España, se presentó oficialmente vía Zoom la moneda social Valpo. Fueron los propios miembros de esta comunidad perteneciente al sector Almendrar y los cerros Alegre, Playa Ancha y Cordillera quienes hicieron un recuento del trabajo realizado en el 2020 que los llevó a constituirse como una Asociación de Economía Social y Solidaria de Valparaíso. De esta forma, una iniciativa que surgió del trabajo de un equipo multidisciplinar de la Universidad de Playa Ancha como una herramienta de apoyo a la crisis social y económica generada por la pandemia, se consolida en comunidades de Valparaíso. La Asociación de Derecho Privado y Sin Fines de Lucro, cuyos miembros firman el acta de constitución el 4 de enero en la Municipalidad de Valparaíso, será dirigida y administrada por un periodo de 3 años por un directorio compuesto por representantes de todos los sectores. Miguel Guevara Albornoz del Almendral, el presidente, Maribel Ramos Hernández de la UPLA, la secretaria, María Blanca Mastar Antonio del Cerro Alegre, la tesorera. También participan la Comisión Revisora de Cuentas con Juan Didier de Cerro Alegre y de Ética con Antonio Ugalde, de la UPLA. Su objetivo en esta etapa, en esta nueva etapa que están iniciando, será fomentar actividades propias de la economía social y solidaria a través del apoyo, difusión e implementación de otras formas de intercambio social con gobiernos locales y organizaciones o empresas sociales, además de potenciar el acompañamiento digital para personas mayores y la capacitación en monedas sociales y el uso de plataformas que permitan llevar un inventario y registro de los productos, apoyos y servicios ofertados. Recordamos que acá se pueden compartir tiempos, saberes, productos, bienes comunes, productos básicos, creaciones personales, en fin, lo que se estime conveniente. Quienes estén interesados en sumarse a la comunidad de moneda social Valpo deben registrarse en la página web valpomonedasocial.cl, escribir a hola@valpomonedasocial.cl o contactarse a través del Instagram @valpomonedasocial. Recordemos, esto es una experiencia muy importante que está ocurriendo en la ciudad de Valparaíso, que su inicio es apoyando a estudiantes de la UPLA que luego del estallido y posterior revuelta popular habían quedado complicados en sus finanzas y en su economía, y que se estaba como destacando el trabajo voluntario que estaban realizando, y eso se les fue condonando ciertas deudas con la universidad. A partir de eso, como un ejercicio de economía social y solidaria, surge esta iniciativa bajo el alero de la UPLA, que ustedes se pueden ir sumando y haciendo carne, algo que no necesitamos una nueva constitución, no necesitamos una legislación para poder ejecutarlo efectivamente. Esto, insistimos, ustedes pueden participar a través de valpomonedasocial.cl y también a través del Instagram @valpomonedasocial. Hay que fortalecer las iniciativas de economía social y solidaria, y la única manera de fortalecerlas es participando de aquellos esfuerzos colectivos que tratan de pensar la economía no desde el modelo de desarrollo capitalista, sino de un modelo de desarrollo donde aspectos sociales y solidarios son los que están en el centro. Así que si se animan, pónganle bueno con eso, y repetimos otra vez, valpomonedasocial.cl, para que ustedes se informen. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Empresas públicas. El TPP-11 no prohíbe la creación de nuevas empresas públicas, pero sí impide su operación posterior. El artículo 17.7 dice: un Estado no puede entregarle asistencia no comercial a las empresas estatales. Si lo hace, podría ser demandada por las empresas privadas transnacionales cuyas ventas se vean afectadas por el mejor rendimiento de las empresas públicas. Por eso, no al TPP. Soberanía nacional. El TPP-11 reconoce el derecho de los Estados a regular, pero a su vez permite que una empresa transnacional demande a Chile por realizar regulaciones públicas que afecten sus expectativas razonables de inversión. Esto ocurrió en la demanda de Tecmet contra México, en donde este país tuvo que pagar una indemnización por intentar regular el tratamiento de desechos tóxicos de la empresa que dañaba la salud de los habitantes. Por eso, no al TPP. No queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Si es una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas, no queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas, alegamos con la convicción más plena, y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Y es que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica, anuncio el despedimento, emplazando al parlamento con poesía política. Así alzo mi voz crítica, invitando a rechazar, a la hora de votar el diabólico tratado, los pueblos se han levantado, nos haremos escuchar. Privacidad de los datos. El TPP-11 limita la capacidad de proteger los datos personales porque obliga a los países a permitir la transferencia de nuestra información personal, con el fin de facilitar el comercio electrónico, artículo 14.1. El tratado también impide obligar a una empresa a instalar sus servidores dentro del territorio nacional, artículo 14.13. Por eso, no al TPP. ¡De los placeres! Que somos hispanoamericanos, somos mapuche, gente de la tierra. Por favor, un poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre mapu. ¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? Wincate, guaquiñeñu, que mapumaricha. Depredadores, manga de langostas. Depredadores, manga de langostas. No se diga que somos hispanoamericanos, somos mapuche, gente de la tierra. Hispanoamericanos, somos mapuche, gente de la tierra. Por favor, un poquitito de sentido común. Esto se llamó siempre mapu. Acabaron los cigarros que voy a hacer. ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. ¡Ah, es malo! Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que el 43% de los chilenos es fumador?

Ambas frutas son alimentos blancos, excepto por su cáscara. También busque alimentarse con buenas sopas en este otoño. Es por eso que les vamos a estar dando la receta de la sopa de brócoli. Una sopa muy fácil de hacer, económica y que les va a ayudar a sentirse mejor. Necesitamos para esta receta un brócoli entero, 3 cabezas de ajo, si son del ajo chilote mejor, un poco de sal de mar, aceite de oliva y una zanahoria con una cebolla. Cortamos la zanahoria y la cebolla en trocitos, la ponemos a sofreír con el aceite de oliva y los ajos, y cuando ya esté muy blandito, introducimos bien cortado el brócoli. Los dejamos saltearse dulcemente con un poco de sal de mar, y cuando ya sintamos el olor aromático del brócoli, cortamos el fuego. Dejamos reposar, y cuando ya esté tibio, lo ponemos en la juguera con menos de 1 litro de agua. Con la mitad de 1 litro va a quedar cremoso. Es ahí la sopa exquisita de brócoli. Pueden tomarla al desayuno, a la media tarde, a la noche, cuando ustedes gusten, fría o caliente. Pero yo creo que en estos días de otoño, más bien calentita, junto al fuego. Para más detalles sobre dieta, estados anímicos, emocionales, físicos, no duden en llamar al doctor en medicina china Sergio Sobal al +569 9256 7945. Esto fue Preparaciones para el Buen Vivir. Porciones de frutas y verduras al día dan color y sabor a tu vida. ¿Cómo incluir 5 porciones al día en tu comida? Desayuno. Agrega una fruta natural a tu leche o yogur. Almuerzo. Que no te falte la ensalada surtida o el guiso de verduras. 11. Come una deliciosa fruta natural o ensalada de frutas con tu leche. Comida. Prefiere una tortilla de verdura o una ensalada de verduras crudas o cocidas. Comiendo frutas y verduras, pesas menos, te ves bien y te sientes mejor. Manifestamos nuestro apoyo a las huelgas de hambre como herramienta de lucha, a los compañeros por poner sus cuerpos como el terreno indomable donde las bestias de los captores no ejercerán su dominio, aunque crean que pueden hacerlo, a la decisión valiente y profunda de cruzar la débil línea del apego al mero hecho de estar vivos y disponerse a cruzarla por aquello que es justo, por su solidaridad y su compromiso con las ideas de la rebelión y la lucha. El lunes 22 de marzo, 10 compañeros y compañeras presos y presas políticos, anarquistas, subversivos y de la revuelta dan inicio a una huelga de hambre líquida en 3 centros de exterminio de la región metropolitana: cárcel de alta seguridad, cárcel de San Miguel y Santiago 1. La demanda levantada es la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321, que tiene directa relación con la libertad condicional, extendiendo los plazos y requisitos para optar a ella, que hasta antes de la modificación era un derecho y ahora es considerado un beneficio. Además de la liberación del compañero Marcelo Villarroel, quien se encuentra cumpliendo una condena de la justicia militar. Una vez más, nuestros compañeros deben recurrir al último bastión de la presión, poniendo sus cuerpos como trinchera de lucha, para evidenciar que pese a que en Chile no existe la cadena perpetua, sí hay un afán de todo el aparataje jurídico-político por perpetuar el castigo hacia quienes se oponen a su tan preciada normalidad. Hacemos un llamado a la solidaridad. La lucha contra la prisión política es una, y en ella abrazamos a todos quienes han seguido el camino del sabotaje, la acción directa, y no han aceptado las normas de lo establecido en esta realidad que perpetúa la miseria. Extendemos este abrazo a nuestros hermanos que levantan hoy las muchas huelgas de hambre en distintas cárceles del territorio dominado por el Estado chileno. A los hermanos y hermanas mapuche que llevan siglos resistiendo en digno combate